Esto un poco me hacía acordar de historias, los amigos de Illuminati. ¿Cómo va? ¿Con quién hablamos? Con Siak. De vuelta que te tapé, perdón. Con Siak de Illuminati. Mucho gusto, amigo. ¿Y el nombre del rope ahí que se escucha de atrás? Tengo varios. Son pitbulls. Bien, bien. ¿Y cuántos son varios? Varios, tres pitbulls. Me imagino que tenés un patiecito, un lugar piola ahí para que un los lugar pitbulls... grande, sí, están sueltos. Che, ¿y son familia los ropes entre ellos o los fuiste criando de a poquito? No, son de diferentes, todos de diferentes pagos vinieron. Pero sí, son familia porque ya se criaron juntos, ¿viste? Son perros tranquilos. Son perros muy leales, ¿no? A veces los pitbull tienen esa cara de malo y dan un poco de miedo, pero son muy buenos perros, ¿o no? Sí, yo creo que todos los perros, ¿viste? Son más o menos lo mismo, digamos. Depende siempre de la crianza, ¿viste? Los perros son animales re compañeros, re fieles. ¿A quién no llega a la casa y ve al perro cómo hace fiesta y mueve la cola, contento? Perro, sea el perro que sea, tenga su rottweiler, lo que sea. Acá nuestro encargado de redes tiene un pitbull también y está muy contento que haya encontrado otro pitbulero. Che, sí, yo tengo hace unos años, son una masa. Bien, bien. ¿Por qué barrio estás, loco? Más o menos, el barrio. Casanova, Luzuriaga, estamos cerca de la tribu. Sí, mira, yo me imaginaba un poco más lejos, pero estás acá cerquita. Sí, en realidad estoy acá en Luzuriaga, así que estamos cerquita. Che, un montón de años con Illuminati, hace un montón que la vienen luchando y tirando ahí sus flows. ¿En qué momento los encontramos? Sabemos que están presentando su cuarto disco, La Salida, y en un marco importante, ahí en Beatflow, que recién decíamos, esa linda caja de zapatos donde tiene un sonido muy, pero muy interesante, y hay que llenarlo, ¿no? Hay que meterle gente, porque tenés ahí 500 personas y parece vacío. Es un lindo lugar, es una vara alta también, ¿no? Sí, es un lugar que, bueno, también, como decís vos, hay que llenarlo, pero nada, estamos contentos porque ya también sacamos 200 anticipadas, ya se vendieron. Así que estamos bastante tranquilos. Ya igual la capacidad de Beatflow es 350 personas. Ah, bien, bien, bien. Así que tenemos ya 200 entradas vendidas. Golazo. Así que sí, re contentos y nada, preparando el show, más que nada. Estamos en un momento en que el cuarto disco para nosotros es más que un logro, es como una felicidad de poder seguir haciendo música a esta altura y poder seguir haciendo lo mismo, ¿no? Lo de siempre. Pero nosotros siempre decimos que no lo hacemos con ningún interés monetario, económico, porque cada uno tiene su trabajo aparte y lo hacemos porque nos gusta y poder seguir dando mensajes y que la gente nos siga está buenísimo. Che, me vuelvo loco porque me parece, estás, además de los pitbull, de fondo hay un folclorazo ahí cantando. Sí, escuchando con folclore, siempre hay un poquito de folclore, chamamé, acá en la casa. Mirá qué bueno, ahí la familia le gusta las raíces. Sí, la mayoría son de escuchar un poquito de folclore. Yo, por ejemplo, a mí me gustan las milongas camperas. Claro. Que tiene mucho de rima, ¿viste? Sí, esto de la payada, ¿no? De que claro, uno te cuenta una historia, el otro te lo que es payada, escucho un montón porque también tienen unas letras increíbles. Las letras y las rimas, la forma en que lo dicen es terrible. Yo creo que son los más raperos de Argentina, lejos. Ni hablar. ¿Has tenido posibilidad de andar por el interior del país? Sí. Estuve por Formosa, de Formosa siempre porque tengo familiares, así que fui varias veces. Uh-huh. Y conocí gente también que hacía payada y que les sorprendía en el momento en que yo fui, te estoy hablando hace 16 años atrás, por ejemplo, que les sorprendía que rime y que haga freestyle. Yo que tuve la posibilidad de viajar un poquito y ver tanto las payadas como también. Además, ¿ver alguna posibilidad de alguno de estos duetos o duelos callejeros acá en plena ciudad babilónica de Mr. Berreta? Sí. Lo siento muy hermanado a esto, contar la historia, dejarle el pie al otro, que el otro te la devuelva, ¿no? es muy similar. Sí, es más o menos, yo creo que básicamente es, viéndolo así, es una forma de compartir y está buenísimo porque es eso, es compartir, dar mensaje, hablar en algo en común, rimado, es una forma de diversión que está bueno porque agiliza la mente también, ¿no? Claro, claro, claro. Y sabés que algo también que veníamos dándonos cuenta, nosotros los mediodías durante muchos años supieron ser muy rockeros acá en Sanguche y a medida que pasa los invitados, los amigos, ahora el comandante nos está ayudando a invitar bandas, que es quien te convocó a vos, han empezado a venir muchos hip hoperos, muchos sound system. Y la verdad que nos damos cuenta que el movimiento de lo que tiene, todo lo que tiene que ver con el sound system, con el hip hop, es irrefutable la fuerza que tienen los barrios. Se está haciendo la misma música en Piedrabuena que en un barrio por ahí de cualquiera de Estados Unidos. Sí, sí, sí, la verdad es que amén de que se está escuchando mucho hip hop, se está escuchando mucho hip hop de calidad. Y eso es lo que más llena, ¿no? A uno ver hoy en día que hay bandas que hacen hip hop y que están a un nivel internacional, a nivel letras, la forma de escribir, la música también, ¿no? El sonido. La verdad es que se está poniendo re lindo todo. ¿Y ustedes cómo se juntan? ¿Hay ahí un garage, hay una plaza, hay un lugar donde año a año, semana a semana, los Illuminati se juntan y empiezan a pensar, a cranear lo que va a ser su año musical? Porque bien nos decías vos que tal vez todavía no vivís de esto, pero han tocado en grandes festivales, han hecho la previa a artistas muy importantes. Eso significa que hay una consecuencia en el laburo. ¿Cuál es el caldo de cultivo? ¿A dónde se juntan a cranear Illuminati? Y hay diferentes lugares. La mayor veces nos juntamos mayormente en lo de Manu, que es uno de los chicos de la banda, uno de los productores y MCs de la banda. Nos juntamos en la casa de él porque él tiene el estudio ahí. Ajá. Así que la mayoría de las veces nos juntamos ahí, pero tampoco es que nos juntamos y vamos diciendo, bueno, para tal día tenemos que hacer un tema o sacar un disco, no. Son cosas que van saliendo, ¿viste? Así como te digo, de juntadas, de conversaciones, de charlas, de compartir un poco. Así siempre se fueron dando todos los discos, o sea, tal vez uno que otro tema, dijimos, che, bueno, nos faltan algunos temas para tener el disco, hagamos algo. Pero los temas siempre se fueron dando de tal vez de una letra que tenía alguno, de juntarnos y decir, che, tengo una letra que habla de esto, mirá, está buena. O que Manu por ahí venga y diga, che, tengo un beat así, tengo la música, ¿qué les gustaría hacer sobre esto? Y así se van dando los temas y todo, no es que tenemos armada una agenda, viste, de cómo hacer las cosas, de qué temas hay que hacer, ni nada. No, pero hay un objetivo, ponele. Me imagino que hacer este cuarto disco fue uno y tener una presentación importante, el segundo objetivo, ponele. Bueno, sí, por ejemplo, bueno, lo de la presentación, sí, esto es algo que dijimos, bueno, para esta presentación tenemos que hacer algo copado. También es, ya te digo, elegimos el lugar que podamos estar toda la noche y todo, como para que sea una fiesta total, una fiesta de principio a fin. Invitamos a bandas amigas, que, o sea, compartimos gustos musicales, ¿no? Es que tampoco, ves, como esas cosas, te digo, no son cosas que surgen así, decir a dedo, bueno, invitemos a tal banda, esto que el otro. Siempre surge el de amigos, por ejemplo, los chicos de Natural Group son acá del barrio, algunos, de acá de Lusuriaga, y los chicos de Real también, de Casanova. Estamos todos siempre conectados por algo y siempre se va dando así, cosas entre amigos. Esta presentación está buenísima porque también se dio que este comandante también pasando música toda la noche. DJ Rob, son gente con la que trabajamos y nos sentimos cómodos. Bien, bien. Está hecha la invitación entonces para todos, todas, este domingo. No, el que viene, domingo 27 de noviembre. Lunes feriado, que es muy importante. Muy importante. Lunes feriado, no labura nadie. Así que esto arranca a las 12 de la noche, 12 menos 5, y toda la noche, porque si está el comandante es como ese huevo frito que vos lo querés comer, pero te dice, no, dejá, y después no lo podés sacar con espátula, no lo podés, el tipo sigue pasando música. Yo he estado en una casa que se inundaba y el tipo, hasta que no tenía el agua en la zapatilla, no paraba de poner música. Es un ser muy especial, le encanta hacer bailar a la gente, así que al comandante lo tenemos. Y de DJ Rob, Steady, ¿qué nos podés decir? También, exactamente en la misma sintonía que comandante. Bien. Me encanta también. Es un poquito más de la música, capaz un poquito más oscura, pero siempre también arriba, dubstep, hip hop a pleno. Y también vamos a ver cómo hacemos para sacarlo después ellos dos. Se van a quedar agarrados entre los dos. Mirá, yo he ido, están tantas historias, no las vamos a decir al aire, pero vos sabés que la gente está barriendo y están los dos ahí, siguen pasando música, son terribles. Sí, nos ha pasado en algún que otro evento que digan, che, chicos, digan al DJ que ya está. Claro. Quizás de día, que estuvimos hace poco en un evento que eran 2 días y pasaba música en el primer día, al final pasaba música DJ Rock. Sí. Después se le complicó decirle al muchacho que pare, porque claro, la gente seguía bailando, eran las 10 de la mañana y él seguía pasando música. Esto era en una isla en Tigre. Sí, sí, sí. Qué ganas de ir. No estoy pudiendo ir porque vio, a veces uno trabaja los fines de semana, pero se hace todos los años, ¿no? Es una fiesta, está, hay que ir. Y si no, cuando sí, se haga. Es un evento muy copado que están organizando pibes también así de Lander, pero es un evento muy copado. Lleno de gente buena onda, buena música, y aparte está buena para ir, viste, un fin de semana, carpita. Sí. Amigos, buena onda. Faisán. Che, ¿nos vemos el domingo previo feriado, el 27? 27 de noviembre en Bitslow. Abrazo grande, nosotros estamos sorteando un par de entradas, 4866-1095, 4864-0489, lo vamos a estar repitiendo toda la semana que viene. Ya tu manager nos mandó unas canciones que estuvimos pasando y vamos a seguir compartiéndolas hasta el recital y ya quedan en nuestra arca de canciones. Abrazo grande, saludos ahí a los muchachos y la verdad me encanta, me iría escuchando el Chaqueño Palavecino ahí que tenés atrás, ojalá que no sea el Chaqueño Palavecino, no creo. ¿Sabés quién está sonando? Ahora justo cambia de tema, pasa que es una lista que tiene un montón de artistas. Bien. Así bueno, que ahí empieza otro tema, no sé quién será, pero a veces suena Chaqueño, de todo un poco. Si lo tenés al Chaqueño, borralo, viste, liquidalo al Chaqueño, de que está en la lista negra el Chaqueño, ¿sabés? No, igual esa es la lista que escucha mi vieja. Ah, bueno, a la mamá no se le toca la lista porque no se le toca la lista. No, el Chaqueño y Marco Antonio Solís no se tocan en casa. Marco Antonio Solís, te lo defiendo con bayoneta. Y yo tengo una historia ahí, no sé, como que no me cierra mucho Marco Antonio. Y bueno, pero el Chaqueño por su historia, ¿no? Por su historia, justo en este momento que está en el momento de Ni Una Menos, la historia del chabón es medio heavy. Bien, bueno, te cuento que el Chaqueño Palavecino hace sponsor a una gaseosa, que básicamente el dueño de la gaseosa lo que hace, entra con grupos armados a territorios de pueblos originarios y a los tiros los saca y ahí planta Manaos y después le paga al Chaqueño Palavecino y a Palermo para que digan qué rico que es Manaos. Mirá. No lo sabía. Seguro que tu vieja es piola, se lo podés comentar y decirle, mira, cada vez que lo escuchés a este Chaqueño, mirá que es difícil separar la obra, ¿no?, de la música. Va, yo los veo. Y pasa un montón de cosas, como en el fútbol, por ejemplo, claro. La gente a veces no puede separar ciertas cosas. Como, no sé, en el caso de Maradona siempre se lo, digamos, enmarcan otras cosas también. O sea, yo creo que, bueno, no sé, la gloria de cada uno sin ver, ¿no?, la vida de la persona. Yo la verdad que también digo, creo que cada uno tiene, bueno, sus cruz, ¿no?, que se va, las cosas que los errores, uh-huh. Unos peores que otros, pero no sé, por ejemplo, viste, hay veces que no, el ídolo no se puede matar, viste. Sí, es difícil ya ese lugar de ídolo, ¿no? Ya ese lugar como ídolo es una postura. Debe ser re jodido que todo el mundo te quiera sacar un pedazo de pelo tuyo. Debe ser una cuestión complicada. Y a mí me pasó hace poco, por ejemplo, con un boxeador. A mí me gusta mucho el boxeo, practiqué el deporte y y veo a veces, por ejemplo, unos amigos, yo había compartido una foto con un muchacho conocido, La Hiena, bueno, La Hiena Barrio. Ajá. Es un deportista, a nivel deportista, un gigante, fue sí, el sí, gancho sí. Al hígado ese, buenísimo. Pero bueno, me saltaron pibes diciendo, tenés una foto con ese asesino, ¿viste? Y quedás expuesto, la verdad, sobre todo por cómo habla el loco, ¿no? Y cómo resolvió el tema, pero bueno. Claro, hay un montón, ya te digo, un montón de cosas que hay veces, viste, es difícil de separar, digamos, sí. el artista, el deportista, lo que el futbolista, lo que sea, viste, de las cosas que hubo, ya te digo, Marco Antonio Solís mató a la mujer, viste, o cosas así, ¿entendés? Yo no, no la tenía la de Marco Antonio Solís, ¿eh? Yo que dije, sí, lo defiendo con capa y espada, dije, no sabía. Sí, viste, por eso, esas cosas, hay cosas que vas viendo, viste, en el momento, y decís, bueno, o sea, sí, cada uno tiene su punto de vista con cada uno, algunos perdona cosas, otros no es que perdone, sino que están ahí, viste, y se separan también. Digamos, las marquitas a veces están y se separan de lo que es el artista o el deportista o lo que sea, ¿viste? Hay muchas cosas, gente que, por ejemplo, festeja al Bambino, ¿viste? Claro, cosas, sí, hay sí, de todo. Sí, hay de todo, hay de todo. Notoriamente ustedes están por otro canal, me parece que más del barrio, más de contar historias reales, más de la producción independiente. Todavía no matamos a nadie. Bien, bueno, me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo. Suena medio pesado, pero sí, todavía no matamos a nadie y esperemos no tener que hacerlo nunca. No, bueno, aunque las velas no ardan, diría. Sí. El chaqueño palavecino. Bueno, nos esperamos a todos el 27, vamos a sí. estar ahí compartiendo música, buena onda, con amigos. En Bitflow. Tomando unos traguitos y pasándola bien, como siempre. Muchísimas gracias, viejo. Nos vemos entonces dentro de 15 días. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Chau. Sánchez.